12 y 17 minutos, vamos con cuestiones de actualidad local, vamos a seguir con esas cuestiones. Nos referíamos anteriormente, bueno, pues al acto de presentación del cartel anunciador de lo que va a ser la Semana Santa 2013 en nuestra localidad. Vamos con otros asuntos también de la actualidad. Hace varias semanas les hablábamos de la presentación, en este caso que iba a hacer la Asociación de Vecinos del Río Ubrique ante la Consejería de Medio Ambiente, de ese informe en el que vienen trabajando desde hace meses, un informe muy ambicioso que, bueno, pues supone una radiografía de las problemáticas que afectan al río y de las propuestas que los mejores conocedores del entorno, como son los vecinos, aparte de expertos en la materia, realizan sobre qué se debería mejorar y cuáles son los puntos prioritarios. Eso se presentó, queríamos conocer cuál ha sido un poco la acogida por parte de la administración, que en definitiva es la que a partir de ahora tiene el balón en su tejado y tiene que acometer esas obras, en muchos casos, como se ha denunciado por parte de la asociación, urgentes por los daños que se han venido produciendo a causa del caudal y en buena parte, evidentemente, por ese trasvase Guadiaro-Majaceite. Vamos a hablar de ello y de otras cuestiones con el portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, Pepe Arroyo, a quien tenemos ya con nosotros. Pepe, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hablamos de que ibais a presentar ese informe, ese dossier, bueno, de muchísimas páginas, concienzudo, ambicioso, detalladísimo. Y bueno, pues en principio me comentabas que buenas sensaciones por parte de los vecinos por la acogida, porque lo que en principio debía ser simplemente una entrega de un documento se convirtió en el análisis junto incluso a los técnicos que deberán hacer esas obras de bueno, pues cómo eran esas peticiones que realizabais, ¿no? Sí, en un principio iba a hacer una presentación en Jerez de la Frontera, en la oficina que tiene el Departamento de Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Y bueno, sorprendentemente, a las 10 habíamos quedado y íbamos a tener una reunión de 10 minutos y bueno, pues contó con la presencia, se convirtió en una reunión de trabajo. Estuvo presente la máxima autoridad técnica, que es el jefe de servicio de Departamento de Agua, estuvo también el ingeniero de obra, que es el que habitualmente viene aquí a Ubrique, y también estuvo presente de la empresa Maya, que va a redactar el proyecto. Bueno, pues aparte de la exposición que hicimos sobre esta primera parte del proyecto que hemos presentado, que son sobre todo una introducción y una justificación, y también distintos planos y fotografías del lugar, en esta presentación pues empezamos a valorar, analizar la situación que nosotros allí planteábamos, también las sugerencias, las propuestas y también lo que ellos también nos demandan o que hiciéramos una ampliación de ese trabajo. En un principio hemos presentado una parte porque no hemos tenido más dinero para poder editar, es decir, pasar a papel la parte de cada uno de los tramos y también en referencia a las actuaciones concretas con fotografías. Eso queda por hacer de ese proyecto. También una segunda parte, un anexo, que ese también se realizó en tiempo y forma, que era qué había pasado con estas propuestas que nosotros, o sugerencias que hacíamos en esta primera parte, sobre con ya este año hidrológico, los datos que teníamos de la lluvia que habíamos tenido en Ubrique y también de el aporte extraordinario del trasvase del Guadiaro al Majaceite, que también está terminado, a falta también de editar. En esta reunión, bueno, posteriormente también con otro tercer anexo, porque esto es que siempre se convierte, cuando empieza una cosa no sabes cuándo va a terminar, ya presentábamos también un proyecto, un plan o sugerencia para la ordenación de los terrenos ociosos de la que tenía la Confederación, que hoy también es de la Consejería, en el reculaje del embalse de los Hurones del río Ubrique, con propuestas muy concretas sobre el Cerro Angulo, el Colmenar, la ampliación de la zona que ocupa el campamento juvenil, la unión de carretera. Todo esto está también terminado. La zona de los gaviones, que se hizo durante 3 días seguidos, un informe de la situación de los aviones que se encuentran en la Angostura y también un proyecto sobre las mejoras que entendemos que tiene que tener el parque periurbano para la sostenibilidad. Todo esto, digamos, se habló por encima sobre lo que se contempla el proyecto general y en concreto sobre las aportaciones, que la información es muy abundante que presentamos sobre actuaciones concretas, sobre planos y demás. Entonces ellos estaban realmente sorprendidos, dio tiempo suficiente en la hora y media larga de exponerlo todo, de ellos hacer preguntas, y ya nos preguntaron y casi es que nos hemos convertido un poco como en el departamento de trabajo de ellos. Porque estáis recogiendo los datos que a ellos les interesa tener, además, ¿no? Que deberían recoger ellos, ¿no? Sí, y entonces nos comprometimos, que también ya está terminado, lo que es el trabajo de campo, la situación de arroyo seco, también es que este año, pluviométricamente hablando, pues ha sido más que interesante, porque nos ha dado la posibilidad de concentrarnos un año, en lo que llevamos de año, pues todos los datos posibles. Teníamos arroyo seco, un estudio hecho cuando no llevaba agua, y este año ha sido uno de los años que más agua ha llevado. Pues entonces hemos tenido que ir durante 2 días, hemos sacado fotografías, hemos visto los niveles de los caudales, porque las preguntas que nos hacían ellos, qué datos podríamos nosotros aportar sobre el plan de prevención de inundaciones dentro de la localidad de Ubrique, porque realmente recordemos que la propuesta, sí, que se aprobaba hacía de, bueno, pues había un desvío antes de que se llegara el río a Ubrique, sí, un desvío con un túnel incluso por la zona de las cumbres y demás. Eso iba a parar el caudal a arroyo seco, y bueno, por lo que querrán saber es si... Iba al arroyo de los cirones, eso en la zona del Rano se contemplaba un azud. Este azud desviaba por un túnel, que para que nos hagamos una idea, no iba a ser un túnel de las dimensiones a la hora del diámetro del túnel del trasvase, sino un túnel mayor, donde ese caudal extraordinario que podría venir, bueno, se desviaba hacia los cirones, y entonces iba hacia la zona de la depuradora y quitar. Eso es un plan que se presentó en su momento como un avance de un proyecto con 3 alternativas que contemplaba también unas actuaciones dentro de la localidad. Por cierto, esa documentación todo el mundo la ha perdido menos nosotros. Entonces nosotros lo recuperamos y además discutimos claramente que esa sea una solución de evitar las inundaciones, pero no vale solamente ya una opinión, sino tú los datos de cuenca, de las posibilidades de agua que pueden caer en Ubrique, cómo afectaría a la población, cómo está realmente el encauzamiento del río Ubrique dentro de la localidad y qué zona se ve más afectada. Todos esos datos, como los tenemos, pues ellos nos piden que hagamos un esfuerzo y que también presentemos esta información en relación a ese plan y cuál es nuestra opinión en el seguimiento que le estamos haciendo, ya no solamente a la Asociación de Vecinos, sino también a la Asociación Tabal. Entonces, eso en este último mes, y después de eso, pues lo hemos tenido que elaborar. Afortunadamente, hemos podido sacar la fotografía y tomar los datos de los distintos arroyos de los olivares. Y bueno, nos hemos visto más que desbordados, intensamente hemos tenido que dedicarle muchas horas, y ahora mismo estamos a la espera de algún tipo de financiación para que esto lo podamos poner sobre papel, porque ahora mismo todo se encuentra en carpetas del ordenador, que evidentemente lo podemos ver alguno y ellos mismos lo han podido ver en lo que le hemos entregado, pero evidentemente la presencia y la valoración sobre el papel y teniendo toda la información en situ, en una mesa de trabajo, no es lo mismo que tenerla en pantalla, pero tenemos un mes, digamos, de mucho trabajo a la espera. Sabemos, y como novedades, que después de estas reuniones, de esta reunión en Jerez, han sido 3 las veces que han venido los técnicos aquí del Departamento de Agua a ver sobre el terreno lo que estábamos diciendo. Una vez lo hemos podido acompañar, otras veces ya han considerado venir solo. Ellos mismos ya han podido contrastar de que es verdad lo que pedíamos y me ha quedado muy sorprendido. Sabemos también que de los 2 informes que entregamos en Jerez, uno de ellos ya lo tiene el director general para posibles reuniones que pueda tener hasta con el Ayuntamiento de Ubrique. Y nosotros lo que queremos ahora mismo, y entendemos que es lo más urgente, que toda la información la podemos tener editada para que las decisiones que tenga que tomar el técnico, que ya se ha puesto también en contacto con nosotros telefónico, para poder terminar lo antes posible el proyecto, que es el que tendría que estar a información pública, porque aquí hemos comentado también muchas veces que había un proyecto ya de la Dirección General de Infraestructura de Sevilla, de la Dirección General, sobre las medidas correctoras, que salió información pública. Bueno, este proyecto ha quedado, antes de que se pueda, digamos, valorar técnicamente y pasar presupuesto sobre su valoración, ha quedado obsoleto. Desfasado. Totalmente desfasado, es la palabra exacta, sí. Y entonces se reinicia uno, y lo que no queremos cometer otra vez el error. Por eso estamos dando toda la información posible. Algunas medidas se han comprometido a hacerlas en esta primavera, que son medidas urgentes, de sobre todo de recolocación de material de arrastre en algunos sitios, porque tendrán que pasar 2 o 3 años para la aplicación del proyecto definitivo ante la gravedad de daño, ante los daños tan grandes que ha tenido el cauce del río y el arroyo de Barrida. Por darte un dato, este último mes, que se ha tenido la oportunidad después de que se abriera otra vez el trasvase, en 2 puntos de los más afectados, que es Charco Mariana, bueno, pues el retranqueo que ha tenido el arroyo en este punto han sido 2 metros más hacia el interior de una finca. En la zona de la Alameda de Gómez, ahí prácticamente la vía pecuaria, otros 20 metros más se han perdido. Esos 20 metros de casi de lo poco que queda ya, que era transitable. Y en la zona de la Yecera, aquí tenemos un verdadero problema, de que la isleta se ha hecho tan potente, tiene 4 metros de altura en algunos sitios, el lecho del río está bajando a la izquierda y a la derecha casi 2 metros en algún sitio sobre el que se entiende que era el original, y está afectando lo que podría hacer la acequia, que si cae una parte muy pequeña que le queda, el río se puede meter, digamos, perfectamente en lo que son las huertas de la Yecera. Y también la parte izquierda, donde había una pequeña huerta, ha desaparecido en un 50%, y ya un talud que por arriba tiene la carretera que va al campamento juvenil, pues puede ser que el corrimiento sea bestial y que quede cortado por la inclinación del terreno. Entonces, es mucha información. En los contactos hoy mismo, pues se ha tenido que hablar con los ingenieros. En las conversaciones que hemos tenido esta mañana, se nos pide que a la Dirección General le pidamos una entrevista, una reunión en Sevilla, porque aquí desde Cádiz se está haciendo lo posible, pero la información que estamos haciendo es tan amplia, tan exacta sobre lo que está ocurriendo, que la Dirección General, los Servicios Técnicos de Sevilla, quieren conocer esta información, y entonces vamos a hacer lo imposible para que esta semana que viene hasta podamos ir a Sevilla para tener esa reunión con ella. Te voy a preguntar, precisamente por lo que ya has comentado al final, ¿no? ¿Qué es lo que os habían dicho los técnicos? Que al fin y al cabo, bueno, pues son los que pueden marcar las prioridades de qué actuaciones desarrollar o cuáles hacer, cuáles no. Todo ello, bueno, después con el tema presupuestario, del que dependen, que bueno, eso ya no tienen la última palabra a ellos, pero en principio lo que sí que os comentan es que al menos existe ese compromiso de que va a haber alguna actuación urgente en esta primavera, ¿no? Es el compromiso, y nosotros lo que le hemos orientado a que más vale esta actuación, además comprometida desde el año pasado y que no se cumplió, que fue la retirada de vegetación y la recolocación, digamos, de material de arrastre en algunos puntos. Esta parte no se hizo, por lo tanto ellos están incumpliendo en un compromiso, sino que algo técnicamente ellos ya el año pasado vieron que era necesario. Este año lo tienen que hacer, más cuando ya tienen datos suficientes para ver que se tenía razón cuando expusimos que el material de ese arrastre, esa cantidad de isletas, de bancos de piedra que se encuentran a lo largo del río, es el que está ocasionando daños cada vez más. Pero lo estamos viendo que este año se dice, ¿y por qué no cerráis definitivamente el proyecto? Bueno, es que el proyecto está abierto mientras veamos datos nuevos que tengamos que aportar. Y los datos nuevos es lo que te he comentado antes, que en 4 meses hemos pasado a dar por definitivo una situación provocada por el trasvase, a tener luego que ir otra vez y decir, pues mire, no es solamente eso, sino que después de este material nuevo que está acumulado en este punto, el daño lo sigue haciendo, pero además presentando ahora mismo esta nueva referencia. Entonces tú eso lo tienes que aportar, claro. No puedes borrar lo anterior, pero sí aportar algo nuevo, de manera que el técnico, porque es verdad que no están utilizando los técnicos, pero yo creo que, o la consejería, pero yo creo que no queda más remedio. La misma responsabilidad de la administración es que necesitaría, hubo una frase que allí se repitió dos veces, el trabajo que estamos haciendo no es que no tiene trabajo, nos decían, es imprescindible y súper necesario, pero es que es imposible que ellos lo puedan realizar porque necesitarían a varias personas en el río permanentemente tomando datos de todo lo que está pasando. Esa oportunidad la tienen con nosotros y, bueno, a nosotros no nos cuesta trabajo, en el sentido que lo hacemos de una manera altruista y porque también estamos interesados, los vecinos, en la parte de los daños de su finca, como la recuperación de todo ese entorno para el futuro de Ubrique, para esa sostenibilidad. El problema está en que hay cierta parte que sí puede la asociación económicamente aportar, que lo hacen los miembros de la directiva sobre todo, que no todos los vecinos de que están apuntados pagan su pequeña cuota, eso hay que agradecerlo a los que están, pero sobre todo la hora de editarlo es que eso vale mucho dinero, o vale bastante dinero. Bueno, un proyecto de esto podría costar muchos miles de euros a la hora simplemente de tener una persona permanentemente. Pero lo que estamos nosotros convencidos es que es necesario que esa documentación la tenga la Junta de Andalucía, en este caso la consejería y los técnicos. Entonces los técnicos están viendo de que esa oportunidad única de poder definitivamente dar una solución que debería haber estado prevista, pues, a la hora de poner en marcha una explotación del trasvase. Es lo que te iba a comentar, es que lo que no puede dar la sensación es de que exista cierto descontrol por parte de ellos sobre cómo pueda actuar el trasvase, sobre los efectos que pueda provocar, y eso se está viendo, ¿no? Depende del caudal que lleva, la lluvia, pues está provocando daños y eso no se controla. O sea, que está controlado hasta ahora. Pero además, a lo mejor era imposible, pero lo importante del trasvase es que cuando se hicieron los gaviones, los 17 presas de gaviones, alguien pensó que eso no se iba a mantener. Los daños y parte de este material que se ha acumulado en distintos sitios es todo el material que esas presas de gaviones, para evitar la erosión, iban acumulando. ¿Qué pasa? Que ese material se viene para abajo. Luego, algunas cosas que no es que haya muchos trasvases en España, hay relativamente poco. Pero el trasvase este, por ejemplo, el agua cuando sale, ellos ya los técnicos están utilizando nuestro argot, es decir, el efecto manguera. En algunos sitios el agua permanentemente, esto es como cuando tiene una manguera en un sitio, en un patio, la deja, quita la manguera y se ve que ha erosionado y que ha levantado las piedras. Eso está pasando en el arroyo. ¿Qué medida habría que tomar? Pues seguramente reforzar el lecho del río con piedra más gorda para que vaya frenando. Todo esto, bueno, pues tiene que pasar el tiempo para que tú, en el seguimiento que le hace una obra, pueda tomar las medidas correctoras para evitar el daño. Lo que sí es cierto, que ha tenido que pasar 10 años, que hasta los mismos vecinos y algunos nos hayamos dado cuenta de esta situación, y que ahora es receptiva la administración para tomar esas medidas correctoras que son necesarias para una explotación del trasvase, que es un negocio que da unos beneficios a la provincia de Cádiz, no se puede, pero los prejuicios no pueden venir exclusivamente a los propietarios de la finca, que están en un sin vivir. Ese patrimonio cultural y medioambiental tan importante como es ese entorno del río de Ubrique del Arroyo, con todos los potenciales que tiene para el turismo y la sostenibilidad y una serie de cosas, y también para el riesgo de la vida de personas, porque el patrimonio cultural, pues estamos viendo de que el puente de Realejo está afectado tanto por el Barbadillo, pero al estar en una zona con un tránsito de agua permanente, pues evidentemente puede venir. Hay otro patrimonio de molinos que se ve que el agua pasa por la puerta. Hay obras que se están haciendo y que también, no por la acción directa ya del trasvase, pero que también y por las aguas, como es el camino en Naranjal, pues una obra mal ejecutada, los daños son evidentes. Yo creo que con esta oportunidad que estamos, que si bien vamos lento, quizá por la crisis, quizá porque ellos no asimilan los datos, pero de una vez por todas, de que las actuaciones y las inversiones se hagan para que estas medidas a tomar, estas actuaciones, sean las definitivas para la recuperación del río de Ubrique. Evidentemente hay otra situación, que son actuaciones que entendemos que están en relación directa con la localidad de Ubrique, con urbanizaciones que se están haciendo, y que, como nosotros planteamos en el proyecto ya entregado, desde el puente del Realejo hasta los Cuatro Ojos, hasta el puente del Matadero, tendría que ser el Plan General de Ordenación Urbana el que, con las actuaciones previstas de desarrollo urbanístico de Ubrique, del municipio de Ubrique, la seguridad de las personas, que las obras que se hagan, pues si bien ya no sería esta zona un río natural o un arroyo natural, en el sentido que tiene que atender necesidades urbanísticas y de seguridad a las personas, empecemos también de que estas se hagan a largo plazo para evitar que desde aquí se pueda tener, se repercuta negativamente hacia el arroyo, hacia el arroyo o el río y viceversa, es decir, que las actuaciones que se hagan en el río no repercutan negativamente sobre actuaciones o urbanizaciones que ya existan. Todo esto, evidentemente, debe ser en sitio, aportándose datos y demás, y ahora mismo, por decirte, el ayuntamiento tiene información, porque nosotros le decimos de estas reuniones que mantenemos, y el ayuntamiento ni se digna a responder ni a tener ninguna reunión con nosotros. Eso, cuando lo comentamos por ahí, dicen que es increíble que esta situación se esté dando en Ubrique, cuando lo mismo que colaboramos con la Junta de Andalucía, lo suyo es que colaboremos con el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Que, por cierto, sobre el tema este, íbamos a presentar públicamente en Ubrique este viernes el proyecto a nivel de Ubrique a otros colectivos, y por las conversaciones que hemos tenido con Cádiz y a falta de cierta información que tengo que formalizar definitivamente en el documento, lo vamos a hacer en la semana que viene, ¿no? Lo digo porque más de un miembro de la directiva iba a acudir específicamente a esta reunión para la presentación que íbamos a hacer pública a los distintos partidos políticos y a las asociaciones que quisieran estar presentes. Pero que en un principio el trabajo está ahí, además, más que un reconocimiento, son los pasos que desde la Consejería de Medio Ambiente se están haciendo para darle solución a los temas de Ubrique. Eso sobre el tema de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, de ese proyecto, sobre cómo es la situación ahora mismo del cauce y la petición de actuaciones que realizáis. Vamos con otro tema. Hemos hablado aquí de lo que es ese nuevo tendido eléctrico que se comenzó, ¿no?, por parte de Sevillana Eléctrica a instalar entre Ubrique y Benaucaz, ¿no? Dijimos la última vez que se había parado, sacó el tema porque parece que habéis reunido con la dirección del parque para ver qué ocurre con esta actuación, ¿no? Sí, la empresa en su momento, Endesa, consideró oportuno paralizar las obras hasta que la dirección del parque, lo que sería la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y también la de Cultura, sobre ciertas actuaciones que estábamos cuestionando y también sobre documentación que no se tenía para poder valorar el conjunto del proyecto, la dirección del parque consideró oportuno llamarnos y entonces tuvimos hace 10 días en el parque ya con toda la documentación y ellos han elaborado un informe sobre lo que han realizado ya, sobre una resolución que hay de la Delegación de Cultura y la preocupación que tiene el parque, que ahí ha habido unos impactos muy importantes en relación a caminos, accesos que se han realizado ante la imposibilidad de acceder por la calzada romana a la colocación de ciertos postes y también porque el proyecto no está definido en el sentido de que ha dicho de Ubrique a Benaucaz. Realmente sobre el proyecto que se presenta en el 2005 lo que se está haciendo ahora mismo es una parte de ella y que apenas va a beneficiar a Ubrique, tanto porque una línea o una conexión que se iba a tener con el Rano no se iba a hacer, como que la conexión hacia Benaucaz-Villaluenga no va hacia Villaluenga y tampoco llega a Benaucaz, y las preguntas que se le hacen a Endesa por el parque es que el proyecto tenga con todos los permisos de todos los particulares, de todos los propietarios, por donde va a transcurrir, también cómo se va a realizar esa obra que no signifique ni un daño al patrimonio natural ni al cultural, y también unos plazos de ejecución de que este proyecto, que va a beneficiar evidentemente a Benaucaz, a Villaluenga y Ubrique, que se pongan con unas fechas concretas para poder realizar. Eso fue hace 10 días cuando tuvimos la reunión y en el día de ayer el director, el técnico que lleva obra en el parque, pues se me dice que el informe que han realizado lo tienen en Cádiz, que el jefe de servicio de medio natural es el que está analizando y que en esta semana ya se dirá cómo va a continuar la obra, qué documentación ha aportado la empresa Endesa, bueno, pues para hacer este proyecto, que en un principio, más que otra cosa, es que se está incumpliendo el condicionante para ejecutar una obra como esta, ¿no? Y que evidentemente no tiene, se puede hacer sin hacer daño ninguno ni a un yacimiento, como en este caso es de la botilera de Pepe Pérez o la calzada romana, ¿no? Pero en ello se está ahí, además, sin problema ninguno. Si un proyecto lleva el 2005 y tiene que estar 2 meses parado, bueno, pues no habrá problema ninguno que pueda continuar sin ningún tipo de problema, ¿no? Traduzco un poco, digo, por lo que deduzco, ¿no?, de tus palabras, que evidentemente estoy de acuerdo y con que haya esas mejoras, que al fin y al cabo son de infraestructura de tendido eléctrico que pueden beneficiar a las poblaciones, eso es obvio, pero que, bueno, pues por tratarse de una empresa de esa envergadura, que se le exija que no se, bueno, pase un poco de rosita, sino que se le exija igual que a cualquier particular en su ámbito cuando tiene que hacer cualquier tipo de trabajo, de obra o lo que sea dentro de los terrenos del parque, que, bueno, pues cumpla además con el proyecto original que estaba marcado, ¿no? Sí, vamos a ver, cualquier particular se le achaca muchas cosas al parque natural que no se puede hacer y hasta el movimiento ecologista que te pones en contra. Yo creo que tanto uno y otro tienen razones a la hora de particular, cuando quiere hacer una obra o una ampliación, bueno, pues que estamos en un parque y que hay unos servicios, que hay un aprovechamiento que hay que realizar. Otra cosa que se presente en tiempo y forma, y quizá podemos criticar que desde las administraciones no se favorece ese acercamiento a la administración para realizar esas obras, que se puede mejorar y es una de las cosas que constantemente uno estamos diciendo. Entonces, en general, las cosas se pueden hacer facilitando a la administración la información y la administración que esté más cerca del ciudadano. Esta empresa es que ha empezado a hacer una cosa que ningún particular se hubiera atrevido a hacerla. Es decir, si hay un condicionante que le pone 5 actuaciones que necesita pedir permiso, pues para los accesos, para los caminos, no lo hace, usted está incumpliendo. Sí, la obra será necesaria, pero además si tiene un interés porque va a favorecer, es que no se puede tener paralizada desde el 2005 a 2013, que son 8 años. Es decir, hágalo usted en tiempo y forma. Pero además hay algunos aspectos que son desconocidos en general por la gente. Cuando tú tienes acceso al proyecto, tú ves que esta obra se va a hacer y uno, entendamos, de los justificantes por qué se hace esta obra es porque a la hora de hacer esta instalación o este tendido nuevo eléctrico se va a suprimir el tendido que va al Rano, es decir, de Ubrique al Rano, y el que va desde Ubrique a Villaluenga pasando por el antiguo camino que iba a Villaluenga. Bueno, pues alguien puede pensar, este nuevo tendido se va a hacer, nos va a garantizar en caso de incendio que no haya incendio en un sitio más inaccesible, vamos a quitar un tendido que viene hasta el Rano desde Ubrique, la red de Ubrique va a quedar potencialmente con, porque ya se ha separado la parte que va a Villaluenga, a Benoca. Bueno, esta cosa es que tiene que ser de conocimiento de todos los interesados, desde el mismo ayuntamiento, desde el proyecto en sí, no de oída que va a mejorar, sino los detalles que a todo el mundo, bueno, pues le alegre saber de que hay una inversión importante de mejora a todos los ciudadanos. Ahora, cuando tú te empiezas a ver esta situación y ves unas torres y vas a un sitio y aquí no sabemos nada, vas al otro, bueno, tenemos algo, pero tampoco sabemos mucho, vas al parque y resulta que nos enteramos porque tú no lo has dicho, vas a cultura y resulta de que hay un yacimiento y te ponen una torre, y la normativa es muy clara, pero la normativa es clarísima tanto para el propietario de la finca, que si hay un yacimiento y usted quiere hacer algo, no lo puede hacer dentro de la zona de perímetro, esto no se ha hecho. Entonces tú ves que estamos un poco como el ejército de Pancho Villa. Todo esto se puede hacer bien, evidentemente bien, y además, como le propusimos al Ayuntamiento de Veraoca, si se decide que el mejor tendido o que el trazado de este tendido tiene que pasar por este sitio, bueno, ya que se va a hacer unos accesos para hacer las torres, pues a lo mejor sería interesante plantear desde el mismo ayuntamiento y desde los propietarios afectados de que ese camino quedara en el sitio, pues para que el lechero pudiera sacar la leche, para subir el grano, para el ganado, o para que en el caso de que sea posible, bueno, que la calzada romana quedara exenta de total tránsito de vehículos, ni siquiera los afectados. Bueno, aproveche y estudie toda la situación. Esto no se ha hecho. Entonces, lo sorprendente es quien tiene la obligación de plantear todo esto no lo haya hecho. Tú te coges un poco que parece lento y llega una reunión de 2 horas allí en el parque y resulta que no tienen información ninguna, que han tenido que mandarla a Cádiz, que viene aquí a Cádiz, que vamos a ver, parece ser que es tendido, es que no, señor, no parece. Un proyecto tan importante, una inversión tan importante para Ubrique, tiene que ser de conocidos, de los ayuntamientos, de todos los particulares, de ver qué beneficio aparte de la energía eléctrica y si es verdad o no que se van a quitar los tendidos, que están muy expuestos a alguna zona en caso de una chispa o en caso de un accidente, que yo esto lo sé ahora porque he visto el proyecto ahora. Pero es que no lo debemos saber algunas personas que nos hayamos preocupado o algunos colectivos, es que debe de saberse por las administraciones competentes para decidir cómo se hace esta obra y el futuro de la Sierra de Cádiz. Ahora mismo está en ese paréntesis porque todo el mundo se está dando cuenta de algo que parece ser que salió en un boletín, que parece ser que se le autorizó, y cuando yo veo los otros días los folios con el condicionante es que se están incumpliendo prácticamente todo y todo el mundo está indignado, y menos mal que no ha pasado nada, si no estaríamos hablando de daño en la estructura o en la calzada romana, cosa que si la queremos poner en valor no puede ser que la estropeemos con el tránsito de vehículos, ¿no? Pues eso en relación a ese tendido eléctrico que está ahora mismo detenido, lo que son las obras, pero que se está realizando o se inició entre Ubrique y Benaucaz. Otra cuestión, hablando de inversiones en Ubrique, el campamento juvenil. Un tema que ya comentabas en la última vez que hablamos, un proyecto que vais a llevar a la Cámara de Cuentas en relación a las últimas obras de mejoras que se realizaron allí. Sí, a la Cámara de Cuentas puede ser que lo llevemos también a la Fiscalía, porque entendemos que por cierta información que se nos facilitó, voy a decir, por Izquierda Unida, que nosotros teníamos una preocupación sobre ciertas inversiones y sobre la situación de los equipamientos. Todo esto porque nosotros el año pasado, a los presupuestos para el 2012, pedimos que se hiciera un informe sobre la viabilidad de todos los equipamientos de uso público que hay en el término de Ubrique. En un principio se llegó a un acuerdo y esto quedó aparcado y, bueno, desde entonces no tenemos ningún tipo de conocimiento, el ayuntamiento no tiene ningún contacto con nosotros con respecto al Ecomuseo y al campamento juvenil. Con cierta información sobre extendiente de unas inversiones que se realizaron en el 2009 para la puesta en valor definitiva del campamento juvenil Cerro Mulera, bueno, pues con esta información lo que nosotros ya queríamos o creíamos que el ayuntamiento, que nunca había contado con nosotros, esto iba a ser definitivo. La sorpresa es que vemos que la información que tiene el proyecto de 2008-2009, que se termina en el 2010, sobre la planimetría del campamento juvenil, pues resulta que es que lo que se dice ahí en esos planos y en esa información no es lo que hay allí. Es decir, es idéntico lo que se presenta, lo que nosotros pedíamos en su momento, que la diferenciación de ciertas zonas, la ubicación de las instalaciones en sitios muy concretos, y eso no es nada, es decir, no podemos comprender cómo se puede presentar por parte del ayuntamiento un proyecto para gastarse 200.000 euros, que se va a gastar sobre una infraestructura que está allí, esto no es lo que hay allí. Por lo tanto, entendemos que sobre documento público se está engañando, no se está diciendo exactamente lo que hay allí. Aparte de eso, entrando en detalle, sobre la dirección de obra, pues se dice que se han gastado unos dineros allí abajo. Se habla, hay un detalle, pues hay cuatro partes de actuaciones que entendemos que sobre el tendido eléctrico no hay problema ninguno, sobre el costo que podría haber costado, el detalle que se da sobre cierta obra que se ha hecho allí por una empresa, que entendemos que el detalle justifica perfectamente que esa obra se ha realizado. Y nos sorprende, pues, por ejemplo, dos partidas que tienen dos renglones que son sobre maderas y ventanas y puertas que superan los 80.000 euros. Y, bueno, sin entrar en detalle, si ha sido una ventana, 20 ventanas, dos, el detalle. Más cuando nosotros presentamos en el ayuntamiento un informe hecho por Omelite, que es una empresa especializada, y por menos dinero hacía esto y, además, sustituyendo casi las maderas todas las maderas que estaban allí. A falta de detalle, le hemos dicho al ayuntamiento que antes de presentar esto a la Cámara de Cuentas, ¿y por qué a la Cámara de Cuentas? Porque en su día, ya la Cámara de Cuentas en el año 2005 estaba sorprendido que una inversión con fondo europeo tan importante en Ubrique estuvieran cerradas y que no estuvieran puestas en valor. Han pasado 8 años desde entonces. Con inversiones que ha habido, pues siguen estando en esa situación y que nosotros estamos en la obligación de informar, tener conocimiento de estas inversiones y de que sigue cerrado, bueno, pues ponerlo en contacto de la Cámara de Cuentas para que determine, pero también, como estamos viendo, unas cantidades que entendemos que no se da el detalle de cómo se han invertido, bueno, pues no nos quedará más remedio que a la Fiscalía, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía con la intención clara de que lo antes posible estos dos equipamientos en el que tenemos una relación por convenio y acuerdo firmado con el Ayuntamiento puede seguir lo antes posible hacia adelante, ¿no? Entonces es un tema que nos preocupa, está terminado casi en un 90% a falta de unos detalles técnicos, porque si estamos hablando de unos planos, ahora tenemos nosotros que presentar un plano de cómo está exactamente esa situación. Nos preocupa no tanto el silencio por parte del Ayuntamiento, sino es que no tenemos ninguna relación con el Ayuntamiento, entendemos que debe responder el Ayuntamiento a los escritos que le presentemos y que estos asuntos, antes de que llegue a la Cámara de Cuentas o la Fiscalía, yo creo que se puede resolver a nivel municipal con todos los interesados, evidentemente. Nos quedamos sin tiempo. Lo que sí que es cierto es que nos ha llegado un correo electrónico procedente de la Asociación de Vecinos Coto Murera 46. Evidentemente ha llegado durante la entrevista. Y bueno, pues yo creo que Pepe Arroyo no tiene inconvenientes en responder a ninguna asociación de vecinos, a ningún particular, siempre, incluso alguna llamada si se ha producido. En este caso, preguntan por el motivo de haber denunciado, que yo no sé si ha sido así, por parte de Pepe Arroyo, la reforestación del trasvase que se organizó por parte de la Asociación de Vecinos en enero. Y entonces, bueno, pregunta si no saben que se ha contado con autorización, con certificado de procedencia de las especies plantadas, o de que contaban con asesoramiento técnico. ¿Que cuál es el motivo de esa denuncia? Si es que se ha producido, que no, yo lo desconozco. Denuncia como denuncia, no ha habido una denuncia. Los que estamos metidos en el movimiento ecologista y algunos que llevamos, las actuaciones que hacemos intentamos, y además las autorizaciones que se hacen sobre cañada y demás, y siempre un condicionante. El condicionante viene de que se hace una plantación de árboles, la que sea, y bueno, que al final quede el terreno con el menos impacto posible. En esta, después de esta actuación que se ha hecho allí, se ha utilizado tractor o una máquina, una retroexcavadora, se han hecho los agujeros, se han plantado los árboles y una semana o dos semanas después de esto, pues el terreno sigue estando mal. Igual, es un terreno que presenta una, como si fuera un campo de mina o un campo de maniobra o algo así. Entendemos que para muchas personas que presenta allí parece ser que esta tiene que ser la actuación normal. Entonces, tener conocimiento de esto, lo que sí hemos solicitado que se restaure el terreno como estaba antes de que se plantaran los árboles. Eso por una parte. Por otra, cuando nosotros tuvimos conocimiento de que esta asociación, tuvimos oportunidad de hablar con miembros de la directiva, y en la zona donde están plantados los árboles, esta es la zona que ya está recogida en la presentación que hemos hecho en el Ayuntamiento y ante la Junta de Andalucía, que entendemos que es la zona que tiene que ser de huertos sociales, donde ahí queremos hacer 200, pues creemos que se potenciará el parque perurbano con 200 parcelas de carácter social o no carácter social donde pueda haber. Se han plantado los árboles, más cuando se lo dijimos a miembros de la directiva de que la intención era esta. Y además propusimos una zona de que es la apropiada para este tipo de vegetación en el carril que se ha hecho allí en La Matilla, que es un camino que se ha hecho, que por cierto tiene muchos corrimientos de tierra. Era un sitio muy bueno a la hora de que todos estos árboles, que por sus raíces puede perfectamente evitar el corrimiento de todo este límite, de esta zona perimetral del parque preurbano, hubiera quedado muy bien sin tener que haber hecho ningún tipo de destrozo sobre el suelo. Y además que es necesario, digamos, y que hemos solicitado por escrito pues a la Consejería de Medio Ambiente que se ubiquen en esta zona árboles, pues para evitar que siga, digamos, teniendo deslizamiento. No ha habido una denuncia en sí, es decir, quizá estas cosas se solucionan hablando más, son actuaciones con asociaciones que debe de hablar más, no se ha hablado mal. Sí, nosotros hemos intentado hablar a la hora de que no fuera en este sitio, se ha hecho, y lo que no podemos aceptar es que ni asociaciones ni nadie, ni nosotros mismos, evidentemente, vayamos a un sitio, metamos un tractor y que lo dejemos tal como estaba. Esa es la situación que hay. Señalan, al parecer, que los agujeros lo hicieron desde medio ambiente y que, al igual que las especies, se las dieron para plantarlas también, evidentemente. Yo no, mira, medio ambiente, yo entre que si es diputación o de medio ambiente, entre ayuntamiento y medio ambiente, yo ya es que paso de eso. Yo simplemente es que hay una zona que no es la más apta para plantar estos árboles, que alguien considera que se tiene que meter una retroexcavadora para plantar árboles, que se ponen los árboles, además todo encharcado y demás, que al final se plantan los árboles, no sé si van a tirar todo, me gustaría que salieran todo, que si nos vamos, eso tiene que quedar liso y con la hierbita tal como está, porque esto presenta también un problema. Si se seca y nadie lo pone así, habrá muchos ciudadanos que pasen por allí y irán pues tropezando con estos surcos que han quedado allí, pero esto es evidente cualquier persona. Eso es mejorable, evidentemente es mejorable, se arregla, se soluciona y se acabó, que es lo que hemos pedido. Que mañana prospera la petición de la asociación Tamal, que en este sitio haya 200, y digo 200 huertos sociales, no de Tamal, sino serán del ayuntamiento o de medio ambiente, y serán de los 200 vecinos que le concedan una parcela y de la gestión que lo lleve quien lo lleve. Entendemos que es un terreno apto para esto, que esos árboles mañana puedan molestar, no habrá problema, habrá dentro del parque periurbano unos sitios aptos para este tipo de árboles, la colaboración entre los colectivos. Y es más, a mí me gustaría que toda esta actuación se tratara y se tuviera la información desde el Consejo Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que todos los proyectos donde está el ayuntamiento, lo mismo que nosotros informamos, no tenemos problema en llevar y proponer. Seguramente habrá sugerencias mucho mejores que las que podemos presentar algunas personas y algunos colectivos en los que yo estoy, pero evidentemente desde el ayuntamiento. ¿Qué es quien ha hecho el Ayuntamiento de Medio Ambiente o los de Diputación y hasta los de la Junta de Andalucía? Nos da lo mismo, el terreno tiene que estar tal como está. O entendemos que es la imagen que tenemos que dar a la hora de hacer una actuación social reivindicativa de participación ciudadana, como le queramos llamar. Bueno, pues ahí quedaba esa pregunta a través del correo electrónico, y nosotros que planteábamos a Pepe Arroyo que, bueno, sabíamos no iba a tener inconveniente en responder, en este caso, preguntas que llegan desde la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46. 12:59 minutos. Llegamos al final de esta participación por parte de Pepe Arroyo como portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Nos hemos referido a esas actuaciones en torno al río solicitadas por parte de este colectivo y también de otra serie de temas por parte de Tamal como coordinador de esta asociación. Pepe, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. No, pues lo dicho, nos quedamos aquí. Una del mediodía casi, se van a cumplir justo en estos instantes. Nosotros en la recta final de la mañana, enseguida, nos quedamos ya para terminar con secciones de cada miércoles. Centro de Belleza María Ángeles te recuerda que tenemos a tu disposición lo último en depilación definitiva con láser de diodo, un método eficaz y con unos precios sin competencia, desde 25 euros por sesión. También somos especialistas en novias, madrinas, ocasiones especiales, con una preparación actualizada en las necesidades de la piel y una experiencia de más de 18 años en el sector de la estética. Si pensáis en casaros, tenemos asesoramiento gratuito y sin compromiso en todo lo que necesitáis para lucir lo mejor de vosotros mismos en ese día tan especial. Llámanos al 622-345-346. Estamos en calle San Sebastián número 40, frente a la farmacia Centro de Belleza María Ángeles. Vive el carnaval en Radio Ubrique, espacio patrocinado por Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. El Borrario Centro Natural, venta de dietética, acupuntura, naturopatía, psicoterapias, dietas personalizadas. Estamos en calle Menéndez Pidal número 8, Docurri Sociedad Limitada, materiales de construcción, distribuidor de Aparici, Porcelanosa y Roca. Estamos en Paso del Prado número 38 y 40. y de Ángela Muebles. Todo en muebles y decoración en general. Ahora confeccionamos cortinas, estores y todos los accesorios. Estamos en Avenida de España número 53. Teléfono 956-46-4576. Radio Brique, la radio del carnaval. Y en la sintonía de la mañana de este miércoles vamos a quedarnos, como siempre, hablándoles sobre la salud de nuestros pies, y para ello contamos con Francisco Javier Bocanegra, de Beige Podólogos, el Centro de Podología y Biomecánica, situado en calle Azorín número 21. Francisco Javier Bocanegra, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues dispuestos a hablar una semana más sobre la salud de nuestros pies. En concreto, bueno, pues vamos a abordar el tema de la artrosis y cómo afecta a los pies. Una temática, bueno, pues que llevamos tratando también durante las últimas semanas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hoy vamos a seguir a lo largo de esta semana anterior. Pues, bueno, hemos visto un poco las denominadas artritis, ¿no? Afectaciones de las articulaciones y, evidentemente, la afectación en los pies, ¿no? Que es lo que nos interesa en este programa. Pues bien, hoy vamos a tratar el tema de la artrosis, que es también un problema degenerativo articular, evidentemente, que tiene unas repercusiones a nivel general de las articulaciones del cuerpo, pero evidentemente también tiene una relación muy directa con muchas de las deformidades que aparecen en los pies, ¿no? Así que vamos a tratar hoy este tema, vamos a desgranar un poquito qué característica tiene esta enfermedad, ¿no? Pues vamos a comenzar, por tanto, con la definición, que es la artrosis. Bueno, pues la artrosis, como ya digo, es una enfermedad, bueno, que afecta también a las articulaciones, y esta enfermedad se caracteriza por un deterioro progresivo del cartílago articular y del hueso existente debajo del cartílago, que se denomina hueso subcondral. Cuando esto sucede, pues la articulación se va a mover mal y peor, y el dolor, consecuentemente, va a aparecer porque el rozamiento se produce hueso con hueso, ¿no? Y ya que desaparece esa superficie articular, digamos que es la zona lubricante, ¿no?, de la articulación, ¿no? Como ya digo, es una enfermedad de tipo degenerativa que aparece o suele aparecer en edades, empieza a desarrollarse, mejor dicho, en edades bastante tempranas, estadísticamente en torno a los 20-30 años se pueden encontrar ya fenómenos de desarrollo, ¿no?, de una leve artrosis, ¿no?, y tiene una gran incidencia en personas de más de 60 años. Suele afectar, bueno, pues tanto hombres como mujeres, y aunque tiene una gran incidencia en rodillas y en la columna vertebral, pues esta enfermedad degenerativa también deja su sello, pues, en los pies, ¿no?, que, como yo digo, que es lo que nos interesa en este programa, ¿no?, y afecta sobre todo a articulaciones como suele ser la primera articulación metatarsofalángica, que es también común a la artritis gotosa y a la artritis, ¿no?, el área del tobillo y articulaciones sobre todo del tarso, que es la zona de la articulación del tobillo y el talón. ¿Cómo se origina? Bueno, se origina por una muerte...